Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 16 grados la temperatura y a un minuto de las 17 arrancamos el día martes, día de política. Para eso ya está Julia de Tito conmigo en el estudio y Japón juega con Colombia. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, muy bien, aire, señores, y ya decíamos que hace unos 50 segundos Japón empata, obviamente, 0-0, porque acaba de empezar. El gol más rápido en los mundiales fue de 11 segundos. ¿11 segundos? A 11 segundos del pitido inicial, un equipo le metió un gol a otro. Mirá vos. ¿Qué partido? Récord, marca récord. Un partido, dice... Mirá vos, campana, toda esa información que acaba de decir por el Tolbach. Sí, que alguien de Turquía en el 2002... partido por el tercer puesto. Sí, algo así. Algo así. Nada, apenas sacan, es como los goles que se hacen a veces en Papi Fútbol. Hakan Şükür, el responsable del gol más rápido de la historia. ¿Qué estaba diciendo ya? Me confunde, campana, cada vez que ingresa y me invade con información y ya no sé lo que estoy diciendo. 11 bueno, segundos, el gol más sí, rápido. 11 segundos. No mundial. Sí, muchos datos, hay muchos datos por ahí dando vueltas, ahora mundialistas, efemérides mundialistas, todo. Porque, datos al pedo podrían ser, claro, porque estamos en época de mundial y nosotros durante toda la semana y los 15 días que lleva ya este mundial, estuvimos dando la información porque habitualmente uno de un partido por día caía en el horario del programa. A las 5 de la tarde arranca algún partido, arrancó a las 4 también, nos encontraba el segundo tiempo aquí. Uh-huh. Y bueno, todos los programas estuvieron un poco interrumpidos por alguna jugada de peligro, por algún gol, un tiro libre, una pelota parada, un audio así que de repente valía la pena entregar a los oyentes del televisor, directamente de la televisión pública, que es por donde se transmite todo el mundial. Y así que hoy probablemente no sea la excepción. Estemos acá hablando y digamos ¡uh! Sí. Y decir que ya terminó el partido que hoy todo el mundo esperaba, que era Italia-Uruguay, ¿no? Sí, y el que viene mañana, ¿no? Ahí. Tremendo partido. El programa empieza después. Por suerte no cae en horario de programa. No cae en horario de programa. Sí, porque si no hubiésemos puesto el audio de la tele y nada más. Y acá gritando. Con mucho, nada, lo comentás. Sí, cada tanto diciendo, ¿cómo vas a hacer eso, animal? Cosas antirradiables totalmente, ¿no? Sí, absolutamente. Pero bueno, por suerte, mañana... arranca a la 1 del mediodía el partido de la Argentina contra Nigeria, el último del grupo, para ver contra quién juega la próxima ronda, que serían octavos de final. Ya se va definiendo la cuestión. También se va definiendo quién va a ser este favorito. Perdón, Nigeria no es el último, es el segundo del grupo, tiene 4 puntos y un empate clasifica a Argentina el primero y a Nigeria. El último partido del grupo, dije Campana, gracias. No, dijo partido. Mientras tanto... Vino acá solo para salir de nuestras cabezas y... Sí, sí, y que la gente escuche lo que él dice. Bueno, siguen escribiendo, por ejemplo, Florencia, que es uruguaya, ¿no? Siempre tira para el lado de la banda oriental. Y manda mensajes que vamos arriba a la celeste y todo eso. Hoy todos somos celeste, no sé de quién habla. Realmente acá no hay ningún celeste, ni azul, te podría decir, que es la suplente de Argentina. Que esperamos no usar este mundial, porque habitualmente nos trae mala leche, ¿viste? Sí. Y bueno, nada, garra charrúa y todo eso. Hay que dedicárselo a los uruguayos hoy porque le ganaron a Italia. Italia, que perfilaba para gran equipo... Y se encontró con dos paredones sorpresivos. Uno es un Costa Rica que nadie daba 2 pesos, termina primero en el grupo. Y un Uruguay que el primer partido no le va tan bien. El segundo, bueno, le fue bastante bien por el ingreso de Suárez. Y hoy, con ayudín, diría yo. Porque no solo la pelota le pega de espalda, sino que le echan uno a Italia... Y no cobran un par de infracciones, sí. Ahí como sospechosas. Yo no tuve el placer de verlo el partido, pero Italia tiene a Pirlo, digamos, que para mí es... El mejor jugador que jamás he visto. Es increíble. El un tipo fenómeno total. Mete el pase donde quiere, cuando quiere. Realmente es mágico. Nunca la entrega mal. No. Siempre está bien parado en la cancha, espera, tiene barba. Claro, tiene muchos años y sigue jugando en la selección. Sí. Todo. La gente todavía se sorprende por cómo juega. Bueno, Pirlo. Es como una especie de Diego, ¿no? Pero con muchísimo menos nivel, claramente. 17:06. Hay dos cosas para ir a ver hoy en la agenda cultural que siempre entregamos en cada inicio de programa. Y es un evento para guitarristas, en principio, y después para todo el mundo que quiera ver un montón de guitarras tocando. Porque apareció el Guitarrazo en el día de hoy, junto con Gerardo Núñez. El Guitarrazo son un montón de guitarristas. Yo tengo un 30, amigo que toca el Guitarrazo. Todos tienen un amigo que toca el Guitarrazo. Nosotros tenemos ahí al compañero Lucas Bragán, que es un amigo, incluso compañero de la secundaria y todo, que anda medio ahí liderando la cuestión. Y... todos se suman para hacer una super guitarreada. Esta vez en el espacio Tucumán, Suipacha 140 y en el centro, Suipacha y casi Rivadavia, podríamos decir, a una cuadrita. Y a las 20 horas, la entrada es $50 y el compositor Gerardo Núñez, aquel del tradicional y reconocido dúo de los hermanos Núñez, que toca, uno toca el bandoneón y el otro toca la guitarra, tocaron, por ejemplo, en el disco de Ramón Ayala. En el último que grabó, que se llama Cosechero, los hermanos Núñez tocan ahí. El guitarrista, que es muy bueno, se van a juntar con los muchachos del Guitarrazo, que es la orquesta de escuela de guitarras, hoy en el espacio Tucumán. ¿Está bien? Muy bueno. Otra cosa, tuvimos la semana pasada acá, el jueves, en los días de música, con Tomás, la presencia de Roto Percutor, dos integrantes de Roto Percutor, que es un quinteto de tango. Como si fuese una formación típica de las antiguas formaciones porteñas, pero con una nueva propuesta, un tipo de tango más, podríamos decir, apiazoleado, y una búsqueda actual del tango, de la nueva escena, podemos decir, del tango. Ellos van a estar tocando hoy, vinieron la semana pasada, estuvieron hablando de su disco, de su primer disco que grabaron hace poco, y hoy van a estar tocando en Bebop Club de Jazz, Moreno 364, acá por el sur de la Ciudad de Buenos Aires, a las 21 horas. Están invitados a que lo vayan a ver. Gema Scaglia en violín, Pedro Quiscurno en bandoneón, Leo Zumbo en piano, Félix Arcángeli en contrabajo y el compositor y guitarrista Juan Otero. Así que, bueno, quedan invitados para esas dos cosas. No sé si usted tiene alguna cuestión así día de martes, por ejemplo. Lo único que tenía para hoy era lo del Guitarrazo, porque me invitó especialmente mi amigo Daniel Schneck, que no sé si lo conocerás. No sé, ¿Daniel? Daniel Schneck. No lo tengo. Toca tango también en par de dúos. Ya te voy a hacer circular. Me parece bien, perfecto. Muy bien, esto hasta ahí, agenda cultural. Mientras, Japón y Colombia se disputan un lugar en la próxima ronda, ¿no? Porque Japón ya está fuera, ¿no? Japón tiene chance todavía. Colombia está clasificado. El que está peleando su lugar es Japón. Y no lo veo pelear muy bien. Mientras sigan... Costa de Marfil. ¿Están jugando al mismo tiempo? Claro. Costa de Marfil y Grecia al mismo tiempo. Están también ahora juegan por el segundo lugar. La tercera ronda de la primera vuelta, los dos partidos que hay por fecha se juegan en paralelo. Simultáneo. Para evitar perspicacias. Exactamente. Muy bien. Tengo algunos datos al pedo. Hablábamos respecto de los mundiales. Me encantan los datos al pedo. Ayer hablamos con Damián Morinelli. Tocamos un poco el lado B. La continuación del lado B del Mundial y qué hace la FIFA con los países en donde desembarca el poder que tiene y el cambio de leyes que esto termina ocasionando para la soberanía política de cada país, donde llegan y dicen, no, nosotros acá los calzoncillos van arriba de los pantalones y todo el mundo con calzoncillos arriba de los pantalones. No, pero de esto... culturalmente no. Quisiera ver qué es lo que pasa en Dubái, por ejemplo, en el próximo, porque ahí no se puede escabiar. Claro. Y la FIFA se le va a acabar un negocio. En el caso de los señores brasileros, tuvieron que torcer esta legislatura que tenían porque el sponsor era Budweiser. Claro. Entonces le dijeron, no, maestro, acá nosotros vendemos cerveza y van a tener que tomar, aunque no les guste. Y en Dubái, la cosa... no solo es una cuestión legal, sino que es una cuestión cultural y religiosa, el hecho de no tomar. Sin embargo, en los hoteles sí se toma. Por lo tanto, hay ciertos paraísos turísticos en donde se occidentalizó la cultura porque es un negocio. Exacto. Pero no termina de llamarme la atención y de poner alguna cuota de intriga respecto de lo que va a pasar. Salvo que jueguen los partidos de fútbol adentro de hoteles o que multimillonarios construyan los estadios y los hagan casi un territorio liberado. De en Dubái, esas cosas no me sorprendería. Nada me sorprendería de Dubái y sus millonarísimos petrodólares. Volvamos a algunos datos al pedo. Yo tengo aquí el diario de la zona de las comunas 1, 3 y 4 que reparte marea en los barrios. Y entonces lo estuve leyendo porque me parece interesante. Siempre tienen algo para decir, ¿no? El Pasquín Comunista, como lo hemos bautizado acá. Inglaterra no quiso participar en los primeros tres mundiales, 30, 34 y 38, porque al ser los inventores del fútbol, se consideraban superiores a los demás y no tenían por qué andar haciendo ningún campeonato de nada. Pues uno le preguntan a uno por qué no soporta que Inglaterra gane un partido. ¿Te das cuenta? La pedancia. Claro. Bueno, se quedaron afuera. Este sonido radiofónico para ellos. Bien. Durante el último Mundial Sudáfrica 2010, los hinchas que apoyaron a Corea del Norte, atiéndame, Corea del Norte es la Corea Occidental, digamos, ¿no? Entre comillas. En los estadios eran... No, claro, es la comunista. La comunista, perdón. En los estadios eran actores chinos pagos. Bueno. O sea, no era... No había hinchas. Eran actores chinos pagos. El gobierno norcoreano justificó el hecho por las dificultades para viajar a ese país. Les digo, como no le pudimos mandar a nadie, te mandamos unos actores chinos hermosos. Bueno, ahí está, ¿no? La problemática. En Alemania, 1974, se dio el primer expulsado, el chileno Carlos Caselli, que hoy Chile está bien posicionado. Bien, esta edición tuvo el récord de 79 amonestados y 5 expulsados. Bien. ¿Te das cuenta? ¿74 no fue cuando lo echaron a Ratín, compañero? No, 66, antes. Bien. A ver, tenemos una del 50 de la India. El Uruguay. En Brasil, de 1950, India, ya clasificado, no asistió porque la FIFA no le permitía jugar descalzos. Hermoso. ¿Por qué no lo dejaron jugar descalzo? Y porque es peligroso. Porque hay indumentaria oficial, uniforme que tenés que... La FIFA pone reglas como vos decías antes, digamos. Si te dice se vende cerveza... Bueno, en bolas te lo entiendo. Igual esas reglas obviamente fueron evolucionando. Fueron... no se puede estar sin el botín. ¿No se puede meter un gol sin el botín, por ejemplo? Si se me sale el botín y después pateo. Ah, te sacan afuera. Pero supongamos que se me vuela el botín en el remate y camino 2 metros más y la toco en patas. ¿No vale el gol? Bien. No sé, crisis internacional. Les dejo, sí, les casi, dejo la casi duda. Como cuando en España del 82 entró un jeque árabe a la cancha. Esa la sabía, sí. Sí. Mágica. Esa fue buenísima. Esa, en algún Kuwait, momento lo hicimos... Kuwait, sí, Francia. En Kuwait. Algún momento lo charlamos en un programa de radio anterior que yo tenía con otra gente. Sí, y, sí, lo anularon. El tipo bajó y se plantó. Los franceses, tremendo, no podían entenderlo. Se dice, no, pero se dice que había entrado incluso con un portafolio a la cancha. Sí, hay un video de está ese filmado, momento. Sí, sí, sí. Como que bueno, ahí ya estaba todo dicho, ¿no? Acá el que manda soy yo. Muy bien, efemérides o datos curiosos del Mundial, porque el espíritu invade todo, incluso Radio Sur. Ahora vamos a recorrer algunas de las noticias que estuvieron dando vuelta en los portales y en los medios en el día de hoy. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? Gritando como loco. Escucha lo que dice. Que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo, sí, mismo. Todos los días, supongo. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien. Lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Mientras Colombia en Boca, un gol de penal en donde le costó también una sanción con tarjeta amarilla a un japonés. Vemos cómo Colombia sigue en lo alto, como dice el relator de la televisión pública. Un remate derecho, fuerte, al centro. Escuchen al poeta del fútbol. Su derecha y Cuadrado de penal pone Colombia 1, Japón 0. El grito de Pekerman, el grito de Colombia. Celebran entonces los colombianos otro triunfo para terminar primeros en el grupo, porque si ganan con esto ya estarían ahí como en lo más alto. Se van cerrando las llaves para la próxima ronda y nosotros expectantes a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente. Muy bien. Diario Z, el diario de la ciudad, dice Sarmiento. El tren Sarmiento, el soterramiento comenzaría en julio. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, anunció este martes que en los próximos 15 días se firmará el contrato con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil para la realización de la obra del soterramiento de la línea ferroviaria Sarmiento. Yo cuando iba a la secundaria, y este la estoy hablando ya más de 10 años, pensaba, ¿cómo puede ser que el tren todavía pase al mismo nivel que los autos? No podía creer como en la capital federal, en lugares muy transitados, todavía hubiera trenes y barreras, cosa que yo lo concebía como una cosa del campo, prácticamente. Claro. Porque la calle que está para circular, y el tren tranquilamente podría ir o hacer puentes, o tunelcitos, o algo... Sí. Que haga que no tenga que estar todo el mundo esperando que pase el tren, y máxime cuando el tren pasa cuando quiere. Sí, no, ni hablar. Bueno, ahora parece que se pidieron 1.500 millones de dólares, finalmente, luego de muchos años y mucha agua bajo el puente que no hay, resolvieron pedir 1.500 millones de dólares a tasa de 4% a devolver en 10 años con 2 de gracia. O sea, 10 o 12 años, de acuerdo a cómo estemos pagando buitres y cosas de esas. Así que Argentina se encuentra en proceso de suscripción del contrato con el Banco de Desenvolvimiento Brasil, dijo Capitanich, y con esta plata se van a empezar a soterrar el Sarmiento, que va desde... Sarmiento ahora está yendo de 11 a Moreno. Y es el que tuvo mil y un quilombos, ¿no? A mí déjame el margen de la duda de ver para creer, porque no es la primera vez que anuncian grandes obras magníficas del ferrocarril. Es súper. Claro. Bueno, el Tren Bala fue anunciado que se iba a hacer, pero no estaba anunciado el tema de que ya tenían la plata y de cómo se iba a hacer y todo. En el medio estaba Pino Solanas en esa época hablando de recuperar. Sí, que claro. Con el tercio de la plata se recuperaban todas las vías y todo. Bueno, no se hizo nada con el tercio de ninguna plata. Ni con el tercio, ni con los dos tercios, ni un cuarto, ni seis octavos. Hoy, por ahora, mantenemos entonces Aparte vilo. Los trenes, el tren Mitre, el que va para la zona norte, que funcionaba bien hasta hace un año, ahora está funcionando para el trastelete. Muy bien, esperaremos entonces que se resuelva mientras son las 5:20 y Colombia le gana 1-0 a Japón. Primera sucursal del mercado central en Colegiales. Hay un mercado central en Becker, hay un mercado central que es el mercado central que todo el mundo conoce allá por Ciudad Evita, y ahora parece que van a abrir un mercado central en Colegiales. Mientras se trabaja en el reacondicionamiento del predio en desuso del ferrocarril Mitre, para abrir la sucursal del Mercado Central, hay vecinos que apoyan la iniciativa en redes sociales y asociaciones de comerciantes que se oponen. Y claro. Porque los comerciantes les viene un Mercado Central con el precio Mercado Centralista y al horno. Se acaba la mentira. Se acaba la mentira. Me parece interesante. Y que abran embargo, miles más, digamos, por todo el país, la verdad que... Los vecinos contentos. Y sí, claro. Sí, para mí tenía que haber uno en la capital federal. No, para mí, no va a tener los mismos precios. Yo no creo que tenga los mismos precios que tiene el Mercado Central de Ciudad Evita central. O el de Becar. Que el de Becar, para la zona norte, va mucha gente. Incluso conozco gente del Delta del Tigre que toma la lancha, se baja en el Tigre, la camioneta, y vuelve al Delta y reparten ahí. En comunidad, claro. Todo lo que juntaron para ir a... Está bien, más allá comprar. De que, o sea, quizás sí, la verdad que habría que verlo, a qué precio está. Seguro va a ser muchísimo más barato, porque la diferencia entre los precios del mercado central y los precios de cualquier comercio minorista son abismales. Cualquier cosa que sea menos que ese precio es bienvenido, digamos. Seguramente, sí. Y imagine solamente agregar el precio de la nafta por el transporte y los gastos del vehículo, por ejemplo, las reparaciones y el seguro. Ya con eso ya está. Le suma a cada entrega de mercadería un valor bastante difícil de costar, de costear, perdón. El impulsor de la iniciativa es Alberto Samid, el rey de la carne. Vicepresidente del Mercado Central. Y forma parte del plan de acercar el Mercado Central a la ciudad. Samid ya tiene en ese sector una especie de mercadito de la carne, en donde uno puede ir a comprar. No sé si fue alguna vez. No fui nunca, pero conozco la iniciativa. Yo fui, estacioné el auto alguna vez por ahí para ver, conocer la zona. Había unos mercados itinerantes, después se hizo un poquito más mercadito tipo orgánico. Donde los independientes, está horrible el mate, donde podían ir algunos comerciantes independientes a vender sus cosas, y ahí Samid fue armando de a poquito una carnicería que se puso linda en los últimos años, y ahora le quiere dar el impulso final y un gran mercado central. Vamos a ver qué pasa ahí en Chacarita. Es la verdad que es súper interesante, a mi entender es una de las medidas que el gobierno, de hecho el Estado, podría estar impulsando en muchos más centros urbanos del país, más distribuidos por el conurbano, etcétera, aunque sea centros de, no digo un gran mercado central en todos lados, pero por lo menos centros de venta con precio de mercado central, sin especulación, que incluso le podrían dar laburo a gente, digamos, como que todo podría ser un círculo para hacer una mínima contención ante la inflación que hay para mantener toda la especulación con los precios, digamos. Seguro. Me parece que sí, sincerar los precios, podemos decir, de alguna manera. Precios cuidados, en fin. En esta me va a ayudar usted un poquito. A ver. El ministro de Economía, Axel Kicillof, o Kicillof. ¿Kicillof? ¿Churro o no churro Axel Kicillof? ¿Cómo lo ve la tribuna? La tribuna femenina, seguro, si tengo que hablar en nombre del género femenino, estaría de acuerdo en que es... en que es un churro, digamos. Es churrasco. Sí. Sí, tiene una, ¿no? Tiene una, los ojos, es joven y tiene los ojos medio claros. Está en un lugar de alguna especie de poder, digamos. Funciona, tiene la patilla. La patilla. La patillita, sí, medio caudillística. Exacto, sí, pero yo creo que cualquier persona que ponga a hacer un cargo así, sea más o menos joven, va a tener su... Hay gente que le gusta vudú, qué sé yo. Digo porque tiene, claro, digo porque tiene la difícil tarea de conquistar a Thomas Grieza, claro. Que, bueno, es un hombre que ya para mí debe estar fuera de los términos de la seducción, ya debe estar pensando en otras cosas, me imagino, no sé por qué se me hace... ¿En dónde invertir lo que debe estar ganando por algún lado, ¿no? Sí, porque... no sé, pero ayer anunció Axel Kicillof que la Argentina le pedirá a este juez, Tomás Grieza, la posibilidad de imponer una suspensión, o sea, un stay en norteamericano, en la sentencia a favor de los fondos buitre, que permitirá mantener el pago a los bonistas que entraron en los canjes y, paralelamente, realizar las negociaciones con los bonistas que quedaron fuera de ellos, o sea, los holdouts, o sea, los fondos buitre. En consecuencia, la medida podría ayudar a Argentina a llegar a condiciones equitativas, justas y legales para pagar al 100% de los acreedores, sin que pueda darse la paradoja de que por pagar a un 1% no se pueda pagar al 92%, según dice Kicillof. Bien, después de esta noticia, de lo que le pide el Estado argentino al juez Tomás Grieza, salen a celebrar los mercados. Si es que los mercados celebran, sí. ¿No? Pero bajó el dólar paralelo, que para mí es la mentira más grande que existe en este momento contemporáneamente. Es como el riesgo país en otra época. El riesgo maíz también, sí. Mientras Japón intenta empatar y no puede. Sí, hay una situación ahí que yo la encuentro extraña. De repente el anuncio... hace que... Porque había mucha sospecha de que la Argentina se declarara en default técnico, uh-huh. Es decir, no puedo pagar, por ende no pago, o sea, porque o sí, sea, porque si todos. Me obligas a pagarle a esta minoría, a este 7% creo que es, si me obligas a pagarle a este 7%, no puedo pagarle al resto. Como no puedo pagarle al resto, entonces tengo que declarar un default, pero no es un default que es porque yo no pueda pagar, sino porque vos me decís que le tengo que pagar a otra gente, digamos, en claro. Vez de a la que yo tengo el compromiso de pagarle. Sí. Entonces eso llevaría como a una situación de lo que se llama default técnico. Claro. Y eso es lo que los mercados asustan, digamos. Por eso, digamos, hasta que no esté seguro, digamos, se solucione la situación para los mercados, ¿no? Estamos hablando de qué es mejor para ellos. Uh-huh. Que la Argentina logre algún tipo de acuerdo y empiece a pagar realmente, no uh-huh. Se van a calmar, porque siempre va a estar la sospecha de que a la primera cambio tiene que declararse en default técnico el país para poder pasar la situación, porque si no, no sé, ¿qué pasa? ¿Qué quiebra? No ponemos sé. Cartel nos pedirán a todos una colecta. Es realmente... 17 y 27. Ya en algún momento volveremos cuando haya alguna novedad más firme con el tema, porque es... Es súper interesante, digamos, ver, o sea, como pensar... Es un juego de presiones, ¿no? Sí, constante. No. Porque ¿y ahora quiénes el resto... son estos fondos buitre? ¿Quién, digamos, ¿quiénes son? Digamos, ¿de dónde sacan ese poder? ¿Qué cara tiene el buitre? Ni los Estados Unidos, ni el Fondo Monetario Internacional banca los fondos buitre, digamos. Claro. O sea, no es que... Malos. Son malos. Malos. No, uno está aparte... Ya, bueno, la próxima vez que hablemos de los fondos buitre, ya sea que tengo un entrevistado en mente que el otro día me contaba que... todos los vínculos que tienen los algunos tipos de los de estos fondos buitre con la mafia rusa, con epa. Cómo están, cosas interesantes. Ojalde, se pone barras bravas de la economía. Muy bien, así cerramos entonces con esta última noticia, las cosas relevantes para nosotros, para este programa, que han pasado en los medios nacionales vía web, vía televisión, vía ese tipo de cosas, y nosotros los leemos acá para todos ustedes. 17 y 28, vamos a ir a un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa con Julia de Tito, hoy en Todos los Días un Poco de Política. Todos los días un poco, todos los martes, Política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que las manzanas son más eficientes que la cafeína para mantener a la gente despierta? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. ¿Será que Eva le hizo morder la manzana a Dan porque él era un dormido. Porque se estaba quedando dormido. Ojo, y puede ser. Se la dejo ahí. Para analizar con... con algún teólogo. Sí, con el Papa Francis. ¿Qué dirá? Todo, o sea, todo el mundo es gracias a alguien que quería seguir pasado de rosca. Ojo. Ojo. Ojo. El inicio de la rave, sí. Quizás. Hoy se conoció, en realidad, ayer ya se estaba armando una carpa de docentes universitarios. Así es. La CONADU histórica, que es uno de los sindicatos docentes, y ahora estaba viendo si se sumaba otro de los sindicatos, la CONADU a secas, instalaron en la puerta del Ministerio de Educación de la Nación una carpa para reclamar, digamos, para visibilizar de alguna forma un reclamo que vienen haciendo docentes universitarios en todo el país y que a partir de la semana pasada de alguna forma articularon todo ese reclamo para hacer un reclamo nacional más de conjunto, porque estamos a fines de junio y todavía no han cerrado la discusión paritaria salarial. Ajá. Justo en ningún lugar correspondería eso, pero además la situación laboral de los docentes universitarios en todo el país, con variedad, digamos, de acuerdo al tamaño de las universidades, y etcétera, pero en todo el país es bastante paupérrima, digamos, en términos de no solo del salario que recibe la mayoría de los trabajadores de la educación, sino también en términos de la precariedad laboral, muchísimos que no están en cargos concursados, muchísimos, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires y por ahí en las universidades más grandes, de gente que trabaja, le hace las comillas porque estamos en radio, pero ad honorem, por el honor, como se decía históricamente, pero bueno, digamos que trabajan gratis, básicamente, que sostienen la universidad de alguna forma, una universidad pública. Los docentes universitarios en algunas provincias están... Bueno, ahora lo dejamos ahí, así abordamos después porque ya me engancho y si no me largo a hablar. Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a profundizar después de la pausa. De la tanda y el informativo. Muy bien, adelante. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Se van para atrás. La Secretaría de Comercio dispuso este martes retrotraer los precios de venta de todos los medicamentos a los valores vigentes al día de 7 de mayo de 2014 y determinó su mantenimiento durante un periodo de 60 días corridos. El secretario Augusto Costa intimó además a los laboratorios farmacéuticos para que en el término de 10 días hábiles presenten ante la Subsecretaría de Comercio Interior un informe detallado de los precios de todos sus productos desde el 1 de abril pasado hasta la fecha. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Menos coca. Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos de coca en Bolivia se redujeron un 26% en los últimos 3 años, con lo que ahora suman 23.000 hectáreas. Para el presidente Evo Morales, se trata de un récord histórico, aunque lamentó que una parte de la producción todavía se venda presumiblemente al narcotráfico. Perdón. El desvío de la coca es un problema importante para Bolivia, ya que solo un 60% de la producción total se comercializó en mercados legales. Perú. Todos giran y giran. El Cusco está de fiesta. Como cada 24 de junio, el pueblo peruano y visitantes del mundo celebran la fiesta del sol, o Inti Raymi, la antigua ceremonia religiosa del Ande peruano que los incas realizaban para dar honores al sol. En la época del Imperio Incaico, esta fiesta daba el punto de partida del tiempo circular inca. Ellos no concebían el tiempo como lineal, sino como un círculo cronológico. Chile. Por las tierras, comunidades mapuches del centro sur de Chile reclaman derechos sobre sus tierras y se mantienen realizando movilizaciones en la región de la Araucanía. El gobernador Francisco Huenchumilla aseguró que el conflicto no se solucionará hasta que el Estado chileno les devuelva sus terrenos. Bachelet se comprometió este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a no aplicar la ley antiterrorista a los indígenas mapuches, pues la norma, heredada de la dictadura de Pinochet, criminaliza la lucha de esas tribus por sus tierras. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Llenando todo el espacio. 88.3 Radio Sur. 88.3 MHz. Entre miles de voces, tu voz.

esta asignación simple, no exclusiva, digamos, sería como una especie de trabajo part-time, que cobren 4.000 pesos, que sería la mitad de una canasta que hoy están cobrando, los que cobran, alrededor de 2.500 pesos, una cosa así. Ahora, por siempre por allegados, uno conversa con mucha gente que va a la universidad y que termina siendo ayudante de cátedra, por ejemplo. Posición como similar a lo que sería ponerle un residente o algo así, que muchos ayudantes no cobran nada, digamos, van, enseñan y habitualmente son, digamos, los que más tiempo frente a los alumnos están, en algunos casos, porque quizás la cátedra es un docente solo y hay 700 personas para esa misma cátedra, entonces se terminan repartiendo igual los ayudantes de cátedra y vos terminás hablando y te dicen, no, pero el que hace la cátedra o el profe, digamos, número uno titular, de la cuestión, sí, el titular, cobra dos mangos, por decir. Entonces va, mantiene la cátedra porque le parece que la educación pública hay que sostenerla y que el prestigio de estar en la UBA y que la UBA siempre fue... Pero ya hace muchos años que se escucha Es histórico. Es un problema histórico de la universidad a nivel nacional y, bueno, particularmente de la UBA también. Si te parece, antes de entrarle más en específico al tema de la UBA, escuchamos a Claudia Baigorria, que es una de las titulares de CONADU Histórica, uno de los sindicatos a nivel nacional, que hablaba esta mañana en el programa con el pie izquierdo de acá de Radio Sur. Hay una situación de mucha conflictividad en las universidades nacionales que el ministro de Educación de la Nación no está sabiendo leer cuál es el verdadero malestar que impera entre los docentes, porque estamos ya casi finalizando el mes de junio y los docentes universitarios no hemos recibido ningún aumento salarial. Bueno, eso es un poco en palabras de una de las implicadas directas, un poco lo que comentaba yo. Ahora viene, vamos a escuchar otro ninguna audio. Una recomposición al lado de paritarias de 40, 35, 25. ¿Qué es lo razonable, digamos? Si uno lo piensa, incluso debería ser más para los docentes universitarios, siendo que han corrido por atrás, por lo general, de los cierres de paritarias en otros sectores. Escuchamos breve otra reflexión de Baigorria al respecto y después nos metemos. Okay. Primera cuestión, hay un malestar enorme, real y concreto, por problemas reales y concretos de salario que no alcanza. Con 3.416 pesos de salario inicial para el cargo testigo y en el mejor de los casos 6.400 para el auxiliar que se inicia con dedicación exclusiva, es decir, con 40 horas semanales, estamos hablando de profesionales con título de grado, de posgrado en la mayoría de los casos ya, y sin embargo pareciera que el ministro considera que podemos seguir dando clases, investigando, haciendo extensión, haciendo transferencias, publicando. Bueno, ahí escuchamos un poquito más para completar el panorama, esto que decía, digamos, de cuál es la situación de los docentes a nivel general, digamos, de todo el país, los docentes universitarios, que si ya de por sí la educación, digamos, es un sector que, digamos, bueno, lo hemos visto a principio principio de este año que ha habido grandes conflictos en las distintas localidades, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, bueno, a nivel universitario eso se lleva, digamos, al extremo, ¿no? Para profundizar un poquito sobre este tema y cómo se vive en concreto ser docente en la Universidad de Buenos Aires y si hay alguna novedad, porque ahora iba a haber otra reunión de la mesa paritaria en estos minutos, estamos en comunicación con Tamara Perelmutter, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es parte de la comisión interna de la Asociación Gremial Docente. Tamara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, por suerte. Antes que nada, ¿hubo alguna novedad? ¿Ya terminó la reunión que estaba convocada para ahora, para estas horas de la tarde? Sí, estoy acá, digamos, estoy en la puerta del ministerio, acaba de terminar hace unos minutos la negociación paritaria, aparentemente hubo un acuerdo que la firmarían, digamos, salvo CONADU Histórica, todas el resto de las gremiales, y básicamente el acuerdo, a diferencia, digamos, es casi igual al de la semana pasada, salvo que hubo un adelantamiento de un mes en cada una de las cuotas. La propuesta básicamente que se hace, digamos, y que se estaría a punto de firmar es un aumento del 16,5 a cobrar en julio, digamos, perteneciente a junio, un aumento del 10% a cobrar en septiembre perteneciente a agosto, estos dos son acumulativos, y después habría un 2% no acumulativo a cobrar en septiembre, que en realidad tiene que ver con otra cosa, digamos, no es parte de estrictamente lo que era parte de la negociación salarial, sino que es un aumento de un 2% por jerarquización docente, que era parte, digamos, es parte de lo que dice el nuevo convenio colectivo de trabajo, pero que en realidad el nuevo convenio colectivo de trabajo dice el 5% anual, y bueno, ahora estarían dando un 2%. O sea, un 2% más por que se suma a lo que ya hay por maestría y doctorado, pero que en realidad no sé, para los docentes que ya hicieron el trámite, digamos, respecto de maestría y doctorado, y pero que además lo que marca también es bueno, una ampliación de la brecha entre los salarios docentes. O sea, el aumento en total sería aproximadamente, con los números que tiraste, de un 28 y algo, para algunos un poquitito más, digamos, para algunos sí, que no tienen... no llega al 28, no es un 27 con algo, digamos. Digamos, pero esto, ninguno de los sindicatos docentes estaba, más allá de la CONADU histórica, que no, digamos, que no adhiere, digamos, al acuerdo. El resto de las sindicales, los sindicatos, la CONADU a secas, pedían 30%. Sí, bueno, pedían un 30% y haciendo mucho esfuerzo podrían argumentar que llegaron al 30, digamos, sumando todo, pero sí, está básicamente más cerca claramente de lo que pedía la CONADU que lo que pedía la CONADU histórica. Es un 20, sí, es casi un 28, más este 2%, digamos que no sería acumulativo, no está claro todavía lo del 2%, pero bueno, sería las dos primeras cuotas seguro que dan un 27 con algo y monedas acumulativas, más este 2%, y que en realidad el otro pedido de la CONADU histórica, que digamos, no salió básicamente, es el que a principio del año que viene el acuerdo salarial se vuelva a rever, digamos, que se vuelva a abrir la paritaria el año que viene, con este, digamos, con la FIT, digamos, con lo que se estaría firmando, quedaría una paritaria de 12 meses, lo cual no volveríamos a tener aumento salarial desde septiembre de este año hasta el año que viene. Claro. Bueno, malas noticias, digamos, para la gran mayoría, digamos, de los trabajadores universitarios. Imagino que estaban esperando que por lo menos recomponer un poco la situación, que ya de por sí es desfavorable. Queríamos, ya que estamos en comunicación con vos, Tamara, preguntarte si nos podés contar un poco cuál es el panorama de un trabajador docente universitario concreto, digamos, en las universidades de hoy, particularmente en la UBA, que imagino que es lo que más conocés porque es donde te desempeñás. Porque hay números, digamos, que hablan de alrededor de 10.000, por ejemplo, trabajadores ad honorem, como dicen, entre comillas. Sí, sí, bueno, eso es lo otro que quería mencionar, que, digamos, que el otro reclamo, digamos, fuerte, digamos, que venimos sosteniendo desde la gremial docente, y sobre todo nosotros que somos parte de la minoría, digamos, dentro del gremio de Docentes por el Cambio, que es una de nuestras principales reivindicaciones, tiene que ver, además de la discusión del salario docente, con el problema de los ad honorem. Básicamente hoy hay una... Sí, digamos, se habla de 10.000, ahora dicen que ya están publicados, yo todavía no pude acceder, pero digamos, ya estamos analizándolos, que ya están publicados en la página del rectorado de la UBA los resultados del censo docente, donde la UBA, digamos, la UBA da cuenta de más de 6.000 docentes ad honorem, lo cual sabemos que es más, pero sí, es un número importantísimo de docentes ad honorem, digamos, según la palabra sería por el honor, pero que en realidad no es otra cosa que trabajo gratuito. Y bueno, hay un amplio porcentaje, una amplia masa de docentes que la discusión salarial ni siquiera nos hace cosquillas, básicamente porque la tarea docente está llevada adelante por docentes ad honorem y en condiciones... La realidad de los docentes universitarios, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires hoy, digo, justo charlábamos con una estudiante de periodismo recién, con otro compañero que nos estaba haciendo preguntas respecto de nuestra realidad cotidiana, Y lo que le comentábamos era que muy pocos vivimos de la docencia, que es imposible con estos salarios vivir de la docencia universitaria. Sobre todo, digo, los que ad honorem, y cuando no, también es muy difícil. Uh-huh. Y lo que hace también que el trabajo docente sea difícil, porque bueno, uno trabaja de un millón de cosas, entonces, bueno, la posibilidad de capacitarte, de perfeccionarte, de preparar las clases, de dar todo lo que uno podría dar, también se hace muy complicado en estas condiciones. Y después, además de lo de el trabajo docente, otra discusión que es fundamental y que hoy en la Universidad de Buenos Aires no se está dando con la seriedad que debería darse, es la discusión de la carrera docente. Digamos, de qué manera uno ingresa a la docencia y de qué manera uno permanece, y la estabilidad docente. Digamos, estas son discusiones que en algunas facultades son más graves que en otras. Digo, bueno, Exactas tiene una particularidad en ese sentido, digamos, en relación a los concursos y la estabilidad docente, pero el resto de las facultades, bueno, la realidad es que el problema del ingreso a la docencia, de los concursos docentes, hace que uno pueda hacer durante 15 años un docente interino y después concursar el cargo y perderlo, digamos. Esas son como básicamente las principales situaciones hoy por las que atravesamos los docentes de la UBA, y que estuvieron muy, debieron estar más en discusión, pero bueno, estuvieron atravesando la discusión de lo que fue este año el convenio colectivo de trabajo. Ahora estamos hablando con Tamara Perelmutter. Nicolás te habla, Tamara, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mira, yo te escuchaba de tanta cantidad de docentes ad honorem y sí. Un poco lo primero que me surge por ignorancia, porque no he pasado por lugares de universidad y todo, es cómo es que se sostiene durante tanto tiempo, porque yo escucho que hay docentes ad honorem hace muchísimo tiempo y incluso nada, están organizados y todo, pero ¿qué es lo que tiene la UBA quizás que hace que la situación perdure y no termine por desbarrancarse absolututente, o que haya un vaciamiento, que se termine desintegrando la universidad pública? ¿Por qué crees que la situación se mantiene así, aunque no se logren estas cosas, digamos, estas cuestiones que hay por resolver, que son como tan profundas y de tanto tiempo? ¡Qué pregunta! Yo fui hace 7 años docente de honor. Mira, la realidad es que es una pregunta que nos la hacemos todo el tiempo. Digo, yo todos los años, por lo menos una vez al año, que es cuando arranca el cuatrimestre, me pregunto por qué sigo sosteniendo esto. Y la verdad es que hubo momentos donde hubo mayor nivel de organización por parte de los ad honorem y se consiguieron cosas, digamos, hubo la realidad es que hoy hay 10.000, hubo momentos en los que hubo más, digamos, hubo algunas instancias en las cuales hubo una tendencia a regularizar en parte en algunas facultades, en algunos sectores, la cuestión de los ad honorem, pero es un problema estructural que arrastra la UBA desde hace mucho, pero mucho tiempo, y que sí, digamos, que depende básicamente de un problema presupuestario, por un lado, digamos, por otro lado, obviamente, por definiciones políticas, y después está, bueno, esto de que, bueno, que está bien atado a la carrera, a lo que se entiende como carrera académica, digamos, donde muchas veces uno, por poder seguir estando en la carrera académica y acceder a becas del CONICET, a becas de la universidad o a determinadas becas, donde el ser docente da prestigio, uno acepta seguir siendo parte de este engranaje perverso, digamos, que es la docencia ad honorem, porque, bueno, uno entra siendo docente ad honorem con una supuesta ilusión de que esto va a ser transitorio y que en algún momento va a tender a resolverse. Y bueno, el problema es cuando no se resuelve, y ahí, bueno, o te terminás yendo. Sí. Claro. O seguís estando, sí, así, digamos, durante tanto tiempo como docente de honor. En la facultad en la que yo estoy, por ejemplo, desde hace un tiempo esta parte, la definición, por ejemplo, es que no hay, solo hay altas por bajas, digamos, no hay, hay una tendencia a no designar nuevos docentes, ni siquiera ad honorem, uh-huh. Porque, bueno, después obviamente viene la presión por la renta y por el salario. Claro. Entonces, digo, como para no seguir incrementando, la tendencia viene siendo de no designar nuevos docentes, salvo altas por bajas. Entonces uno tiene que esperar que un docente se jubile o que un docente renuncie, lo cual también hace una situación completamente perversa, porque la palabra es esa. Digamos, la situación se vuelve... Y es muy... Y lo cual también hace difícil también la unidad de todo lo que tiene que ver con las diferentes escalafones de los docentes. Claro, hay mucha asimetría entre... entre el profesor titular y el ad honorem ayudante primera, digamos. Que en su gran mayoría somos los que estamos al frente de los cursos, uh-huh. Las corregimos parciales, los que tomamos finales. Claro, La estructura de cátedra es otro gran problema, uh-huh. Digamos. Y a eso, perdón que estoy tirando todos los problemas juntos, se le suma otra discusión que tiene que ver con algo que también venimos discutiendo hace mucho, que es el claustro único docente, porque otra cosa tiene que ver con no solo, digamos, la discusión salarial, sino también la discusión en relación a la democratización y la discusión, digamos, política, porque prácticamente no hay concursos, entonces los que son los que entran dentro de la categoría de profesores para el claustro de profesores, que votan en el claustro de profesores, son cada vez menos, y la gran mayoría de los docentes que somos, insisto, los que estamos a cargo de los cursos, los que tomamos parcial, final y corregimos, entramos dentro del claustro de graduados. Porque para estar dentro del claustro de profesores tenés que ser titular o adjunto. Claro. Tamara, perdóname que te interrumpa, pero se nos vuela el tiempo. Te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estaremos al tanto a ver si sigue después de bueno la CONADU histórica con alguna otra medida o cómo sigue con el tema. En principio las medidas para esta semana son mañana a la mañana un corte en algún lugar de la Ciudad de Buenos Aires a definir. Y digamos, con alguna, se supone que va a haber alguna actividad como un partido de fútbol o alguna actividad así que dé algún tipo de visibilización al problema, porque la realidad es que la etapa de los diarios va a ser que los docentes acordamos, porque bueno, sí, efectivamente una parte lo hizo, de hecho, claro. Gran parte de los no de los docentes, pero sí de las representaciones sindicales para firmar. Y lo cual, bueno, la intención es salir a mostrar que en realidad hay un amplio sector de docentes que no estaríamos de acuerdo con esta propuesta. Y después, bueno, por lo menos AGD UBA tiene asamblea el jueves y hay un plenario de CONADU el viernes en Tucumán. Y bueno, y ahí de CONADU histórica, y ahí, bueno, se definirán las nuevas medidas a seguir. En principio está llamado paro por tiempo indeterminado, así que, bueno, veremos... Sí, ¿cómo sigue? Cómo se cierra el cuatrimestre, si es que se cierra, y bueno, acompañar fundamentalmente a los preuniversitarios, que son los que están que más comprometidos con un grado de adhesión entre el 80 y el 100%, leía por ahí, así que... Sí. Y con el resto de las universidades del país... que también están con un alto nivel de acatamiento de la medida. Perfecto. Muchísimas gracias, Tamara. No, gracias a ustedes. Estamos en comunicación. Gracias, chau. Muy bien, era Tamara. Entonces, Perelmutter. Perelmutter, exacto. Docente. Sí, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Gratarola. Sí, Gratarola, hace 7 años. Es, bueno, la realidad de muchos y muchas docentes, lamentablemente. Es un poco la pregunta que le hacía de, bueno, ¿y con por qué siguen en esa situación? Y uno entiende también que hay muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo personal y con el gusto y con con continuar en un ambiente académico y conectado y todo, que te lo da ser es docente. Es que es eso, perdón, te interrumpo, pero es eso que decía, para mí decía Tamara, la palabra que usó es perfecta, es un sistema perverso. Porque si uno quiere hacer carrera docente o dedicarse a la investigación o cualquiera de las cosas que se supone que la universidad te prepara para, digamos, entre tantas, digo, entre muchas otras cosas, se supone que, sobre todo en algunas facultades más específicas, te abre las puertas a la investigación y a la carrera docente. Y vos no podés entrar a ese sistema sin pasar por eso. Salvo en la facultad exacta, como decía, que sí hay, ahí hay toda una política de concursos, pues bueno, tiene otro nivel de manejo de recursos con los que puede. Todo el resto de las facultades de la UBA, tu primer paso no existe, que te hagan concursar un cargo y tener un sueldo para ser un ayudante del que toma parcial, digamos, eso que decía Tamara. Es, sos un trabajador gratis, o sea, sos te vas metiendo ahí y después un rato. Por ahí entras ahí cuando estás en el último año de la carrera y no sé qué, o cuando recién te graduaste, entonces querés acceder a una beca para investigar y hacer carrera docente, te da prestigio porque podés publicar mientras tanto, estar en una cátedra, te contacta con un grupo de investigación. Entonces, si no estás en una cátedra, estás medio por fuera del sistema científico, digamos. Me pregunto si el presupuesto que se puede manejar para una universidad pública da para resolver la situación actual. No, no da. Si alguien dijese, bueno, vamos a poner esto en orden, vamos a resolver horas cátedra, cantidad de docente, salario. Para resolver eso, no tengo el número preciso, pero hacen falta millones y millones de pesos que hoy por hoy la universidad no tiene. No es que siquiera, más allá de la mala de la administración, que uno puede ser más o menos crítico, digamos, de cómo, por ejemplo, el rectorado de la UBA distribuye los recursos. Más allá de eso, por más que los distribuyera de la mejor forma posible, no alcanza para darle una renta a todos los trabajadores que trabajan gratis, digamos, en la universidad. Habría que hacer, yo me pregunto, que habría que hacer como fue un día sin mexicanos en Estados Unidos, habría que hacer un año sin ad honorem, a ver cómo funciona la universidad. A ver qué pasa. A ver qué pasa, porque yo creo que se cae, se implosiona como, no sé, no puedo hablar del de otras universidades del país, pero por lo menos la Universidad de Buenos Aires, que conozco sus pasillos además, implosiona sin trabajadores ad honorem. En fin, ya terminó el partido mientras hablábamos de Colombia con Japón. No, va el segundo tiempo, iban 1-1. La increíble suma de la igualdad por uno. Y Costa de Marfil y Grecia, venía Grecia sobre Costa de Marfil 1-0. Así que parcialmente esos son los resultados y clasificarían Colombia primero y Costa de Marfil. Grecia va segundo. Sí, Costa de Marfil no ahora. Clasifica ya. Bien, Costa de Marfil ya estaba out. Bueno, entonces Grecia y Colombia con estos resultados hasta acá. Hay que ver qué pasa. Pasaría Colombia primero, Grecia segundo. Exacto. ¿Está bien? Muy bien, Campana también asistiendo desde la producción futbolística. 18:02, nos vamos, dejamos sonando Rotopercutor y musical también, sí, ¿verdad? Vamos dejando que suene Rotopercutor, que esta noche va a estar tocando, ya decíamos, en Bebop Jazz. Y Cotorritas Charrugas se llama. Está por los uruguayos que ganaron hoy, ¿no? En fin. Julia, muchas gracias por haber venido, como siempre, como cada martes. Hoy no nos bienvenimos, pero no nos bien despedimos. Claro. Muy bien. Será entonces mi caso para mañana, que vendrán aquí los afamados muchachos del cine, Alberto Romero y Alejandro Red, y nosotros nos vemos el martes que viene. Muy bien. Adiós, hasta mañana a todos.